Inmenso creador del firmamento, que obras en los cielos y en la tierra, al separar las aguas de las aguas, pones el cielo como su frontera. Dando humedad al suelo que se agrieta para que el fuego no lo destruyera. Infúndenos tu gracia, amor.